Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo. Bienvenidos nuevamente, como cada semana, al podcast del universo Marvel, el podcast oficial de... Exactamente, en México. Mi nombre es Giovanni Arévalo y la voz que escucharon al fondo, bueno, no al fondo, sino que escucharon a un lado mío, es la de Enrique, mejor conocido como Fran Black. Fran, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Giovanni? Muy bien, aquí en el segundo programa dedicado a Guerra Civil. El sábado pasado escucharon el programa dedicado al universo Ultimate que nos pues, acompañó The Dwarf, en el cual pues estuvimos ahí platicando también como situaciones que tienen que ver con todo este recomienzo del universo Marvel. Y pues ahora retomamos nuevamente todo lo que estábamos comentando sobre Guerra Civil, sobre Civil War, que pues es el evento... pues del, yo me atrevería a decir, de los cómics este año, pues en México. De este año y de mucho tiempo, pero no solamente en México, sino también en gran parte del mundo. Es un evento que ha cambiado, pues para siempre, el universo Marvel. Exacto, porque ya, bueno, ya nada va a ser igual. Y como lo, en el podcast pasado platicábamos con Frank sobre todo lo que tuvo que pasar en el universo Marvel, que bueno, que nada es casualidad. Todas las cosas que ocurrieron, como el Avengers Desunidos, como el House of M, y como todas esas pequeñas sagas, como la saga de The Other, en la cual fueron afectando poco a poco y nos fueron llevando hasta lo que hoy tenemos como una guerra, bueno, como bien lo dice el nombre, una guerra entre superhéroes, ¿no? Y lo que comentábamos era que no solamente está la serie principal, que se compone de 7 números, ¿no? En la cual se narra todos los acontecimientos, pues, de todos los superhéroes y todo lo que les va a llevar a hacer, ¿no? Entre los dos principales protagonistas, digamos, porque... Entre los líderes, digamos, ajá, exactamente, ¿no? Que son el Capitán América y Iron Man. Entonces, en este programa queremos platicarles, Frank y yo, pues básicamente sobre que no solamente está como la serie principal, porque muchos me han preguntado, oye, pero es suficiente que nada más me compre la serie principal como para saber bien qué pasó con Guerra Civil. Y pues bueno, puede ser una serie que se pueda leer, que sea autoconclusiva o que se pueda leer sola, pero Frank, es un todas las demás series son muy importantes para poder entender en su totalidad todo lo que tiene que ver con Guerra Civil. Bullpen. Si bien es cierto que los eventos de la Guerra Civil se narran, el evento principal se narra en los 7 números de la serie, también es cierto que lo que pasa alrededor es de suma importancia, y creo que muy pocos eventos han afectado realmente a todos los personajes del universo Marvel de la manera en que ha afectado este. Exactamente, y bueno, una de las cosas que estamos platicando es por qué se da la Guerra Civil propiamente en este evento, es por culpa de unos superhéroes que, bueno, que tienen su reality show, y en el cual pues con tal de pues de darle más audiencia pues a su programa, pues le caen a otros 4 villanos. Sí, incluso se hace mención, ¿no? Los New Warriors, al tratar de detener a estos villanos para subirle el rating a su reality show, pues se meten con un villano en particular que está fuera de su liga y que al final de cuentas es el que provoca todo el incidente. Exactamente, que es Nitro, que su poder... Que tiene nombre de Nitro, exactamente. Exactamente, que su poder, bueno, creo que no se necesita como demasiada imaginación para saber que su poder tiene que ver con explosiones, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso va a detonar, literalmente hablando, va a detonar todo lo que tiene que ver con Guerra Civil. Pero bueno, además de la serie principal, pues aquí vamos a mencionar en este programa todos los demás tie-ins o todas las demás series que acompañan a la serie principal. La primera pues es obviamente Wolverine, está dentro de nuestra serie regular, pero que obviamente se empata dentro de todo lo que tiene que ver con Guerra Civil. En este caso, Logan juega un papel bastante interesante dentro de todo este evento. Hay que dejar claro, este es el primer evento en muchos años en el cual los mutantes, la comunidad mutante en sí, no está propiamente involucrado y no se les está persiguiendo como tal. Sí, eso ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, ¿no? Ajá. En esta ocasión es un evento que tiene que ver con la suerte de que de los que se enfrentan son puros metahumanos o humanos mejorados. Exactamente. Y los mutantes se ven restringidos, ya que, bueno, aparentemente los escritores de Marvel pues tenían su propio evento mutante y que va a venir este verano, ¿no? Exactamente. Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arévalo. Pulpe. Pues Wolverine, que está un poco como los pistoleros del oeste, un poco dentro y un poco fuera de la ley. Entonces, él lo que decide hacer es, mientras en el Capitolio, mientras en Washington, todos están discutiendo sobre el decreto de registro superhumano, para que todos los enmascarados revelen su identidad al gobierno, él decide pues iniciar su vendetta, su venganza, e ir a buscar al causante de todo esto, ¿no? Que es Nitro. Sí, incluso él, como bien lo mencionas, decide tomar la justicia por sus manos y... por sus garras. Exactamente, por sus garras de adamantio que cortan de todo. Exactamente. Y pues al fin de cuentas se mete en una cruzada que lo va a llevar a... probar el límite de su factor de curación mutante. Ah, exactamente. En algún momento. Y lo más interesante también es que esta saga, todo lo que tiene que ver con Wolverine y Guerra Civil, está dibujada increíblemente por Humberto Ramos. Yo sé que hay muchos que no les gusta, otros que sí les gusta, pero la verdad, esto está increíble que lo haya dibujado Humberto. La verdad, está muy, muy bueno. No, y fíjate que de toda la Guerra Civil, bueno, Wolverine es una de los pocos números que realmente sí gustaron mucho a los coleccionistas, ¿no? Digo, en general la Guerra Civil le gustó a los coleccionistas, pero hubo sagas como la de Wolverine o como la del mismo Punisher, de la que vamos a hablar más adelante. Exactamente. Y fueron las que más fascinaron. Exactamente, y bueno, Wolverine está en la lista y sale a la venta el 14 de mayo. Dándole inicio a lo de Guerra Civil. Después, otro personaje también importantísimo, sí, pues es el Hombre Araña. Exactamente. El Hombre Araña. Que también llega en tiempo y forma. Llega la venta en Guerra Civil. Tiempo y forma a la Guerra Civil, que su venta es el 28 de mayo. Y de hecho, es justamente en este número doble, pues número bimestral de 48 páginas, en la cual, pues además de que Tony Stark, que ahora ya es el nuevo amigo del Hombre Araña, pues le da su traje nuevo, su traje como lo verán en... De Iron Spider, exactamente, que ya hasta traes los colores distintivos de Iron Man. Además de darle esto, pues le pide a Peter pues que lo acompañe a Washington para discutir todo lo que viene que ver con el decreto de registro superhumano, ¿no? Sí, incluso, bueno, es Peter, antes de que ocurra la guerra, Iron Man le dice a Peter que lo que va a pasar va a necesitar que alguien lo apoye. Exactamente. Que Peter Parker sea el que lo apoye. Exactamente, y pues va a ser el brazo derecho de Tony Stark, lo que, para bien o para mal, va a acarrear una decisión que el Hombre Araña va a cambiar, sí, completamente, pues su historia como lo conocemos. O sea, no es nada más un evento como The Other, que fue que le costó la vida, pero que resucitó, que regresó con todas sus heridas curadas. Aquí no es de manzanita Z y todo lo que hice estaba, o sea, se puede revertir. Aquí sí, lo que le pasa al Hombre Araña es totalmente reversible. Sí, no. Una decisión que, bueno, en su momento pues, salió en los periódicos publicada. Exacto. Hubo flashes informativos en la televisión diciendo lo que había hecho. Para los que no saben, pues bueno, no los vamos a quemar, pero para los que saben, por lo menos en lo personal para mí, sí fue muy doloroso ver lo que hizo. Sí, no, yo por ejemplo, nunca se me va a olvidar que cuando leí esa parte, sí me quedé como 15 segundos como viendo a lontananza, decir, no, esto no está pasando. No, yo me acuerdo del dibujo, ¿no? Cuando... ¡Uy, dice, claro! O sea, fue totalmente... Y cuando Peter Parker... Exacto, y cuando Peter Parker dice, ¿any questions? Sí, ¿alguna pregunta? Ajá. Ajá, ok. Entonces, el Hombre Araña también entra en forma y eso se vende el 28 de mayo. El 29 de mayo, como ya muchos seguramente saben, pues empieza el número 1 de Guerra Civil, en la cual, pues bueno, ya les hemos contado algo. Otro número que también entra en formísima son los New Avengers. Los New Avengers, los nuevos Vengadores. En un tiempo informa la Guerra Civil. Exactamente. Y ahí vamos a ver cómo este nuevo grupo entra en conflicto entre sus mismos miembros. Sí, y ese es como bien raro, porque de hecho Brian Michael Bendis siempre se ha caracterizado por personaje o saga que agarra, se encarga de destrozarlos en el sentido de que les hace la vida cachitos. Y con los New Avengers, él empezó su corrida con los Avengers normales, y pues seguramente muchos recordarán los Avengers Desunidos o los Avengers Disassembled. En esta ocasión son los New Avengers Desunidos o los New Avengers Disassembled, en la cual obviamente pues los dos líderes históricos de los Vengadores, pues obviamente es el Capitán América y Iron Man. Obviamente, en este conflicto, si cada uno va a agarrar por su lado, ¿qué pasa? Pues que los Avengers están, pues como su nombre lo dice, pues desunidos. Desunidos, y bueno, hasta cierto punto son seis, cada quien toma su bando. Hay una por ahí que sale golpeada por todos lados, porque ni es buena ni es mala, sino todo lo contrario. Exactamente. Los personajes clásicos de los Vengadores regresan, se vuelven a ir, se vuelven a armar. O sea, sí es un conflicto bastante fuerte, sobre todo porque aparentemente lo que querían hacer con los nuevos Vengadores era ser el equipo insignia del universo Marvel. Exacto. Pero les duró poco. Les duró muy poco el gusto, 25 números para ser exacto. Ajá, y lo más interesante de esto es que, bueno, para muchos que me preguntaban si ya no vamos a publicar los números que están como en el Inter dentro de los New Avengers que estamos publicando de manera bimestral, y esto no, la serie bimestral continúa como va, y estos números de Guerra Civil pues son autoconclusivos, ¿no? Entonces, literalmente no afectan la continuidad, digamos, pero cuando la serie bimestral pues agarre, pues alcance ya a estos números, pues vamos a continuar con lo que sigue. Entonces van a tener todo completito a los nuevos Vengadores. Y después, sí, ¿no? Porque ahorita viene, todavía tienes que terminar el arco de Sentry, y exacto, tienes que terminar el arco de Ronnie. Exactamente, que eso va a ir corriendo como en paralelo para que no se pierdan absolutamente nada de los Vengadores, pero bueno, era muy importante que los Vengadores estuvieran en la Guerra Civil. Sí, claro, bueno, ¿no? Eran uno de los elementos más importantes de la guerra. Exactamente. Después, otros de los personajes, es que de verdad está afectando mucho. Otro de los personajes, otra de las familias, que es la primera familia de Marvel, los Cuatro Fantásticos, también les está pegando la Guerra Civil. Tal vez en donde se ve más el dramatismo, puesto que, como tú lo acabas de mencionar, es la primera familia de América. Entonces, al estar tan unidos, el evento sí los separa. Alguien sale lesionado, alguien se va, alguien se divide. O sea, es realmente fuerte lo que pasa en el entorno de una familia como son los Cuatro Fantásticos. Exacto. Y lo más interesante es que aquí vamos a ver realmente de qué está hecha la relación entre Reed Richards y Sue Storm. O sea, aquí es donde realmente se va a comprobar si solamente los une el amor o los ideales de cada uno de ellos, porque sabemos históricamente Reed Richards ha ocupado gran parte de su vida marital pues a la ciencia, y pues muchas veces hemos visto que pues no le dedica todo el tiempo pues marital tampoco a la chica invisible. Incluso acuérdate de aquellos tiempos en los que existía el tema del odio. Sí, exacto. Entonces, entonces en Guerra Civil es una vamos a tener una visión descarnada de cómo una familia que tú dirías es la familia perfecta, aunque tengas a un hombre de piedra, aunque tengas a alguien que se envuelve en llamas, a otro que se estira y a una que se vuelve invisible, cómo esa relación y todo ese ideal de familia se va cayendo a pedazos. Y lo vamos a ver en Guerra Civil. Sí, lo vamos a ver, vamos a ver cómo los afecta a ellos como grupo e individualmente. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Fíjate, si yo tuviera que decir cinco números fabulosos de la Guerra Civil, sería uno de los que afecta a los Cuatro Fantásticos. Sí, claro. El personaje se va. Exacto, exacto. Sí, ese sí. Mira, y los Cuatro Fantásticos salen a la venta el 12 de junio. Y después, otra saga muy importante que también vamos a publicar, la de los Thunderbolts. Porque, pues, pues muchos dicen, ok, pues se pelean superhéroes entre superhéroes, y los villanos, ¿dónde están? ¿No? Y es aquí en donde se narra un poco qué es lo que están haciendo los villanos y qué papel van a jugar los villanos, finalmente, si van a ser considerados villanos o no. No, y al final de cuentas, los villanos terminan siendo los héroes. Exacto, eso es bien interesante, porque aquí es cuando se están cambiando todos los papeles, y en Thunderbolts, que el primer número se va a publicar el 26 de junio, vamos a saber todo eso. Después, otro de los números, Frank, que yo creo que también es importante y que mucha gente está esperando, pues es obviamente un favorito de todos, pero que ha tenido poca acción últimamente, que es Punisher. Claro, no, hombre, y sinceramente el mejor tie-in de la guerra civil ha sido el de Punisher, porque te narra desde afuera lo que ocurre en la guerra. No te lo narra con convencionalismos de que nosotros somos buenos y ellos son los malos. No, él te lo narra tan crudo como narra una guerra. Pues como es como Punisher. Es la guerra. Exacto. Y además, todo lo que se narra en sus hojas tiene que ver por mucho y con mucho con lo que viene al final de la guerra. Exactamente. Y bueno, como ya nuestra productora nos está diciendo que nos queda poco tiempo, vámonos con otro título que es obviamente uno basiquísimo por todo lo que viene después, que es el tie-in del Capitán América, que tiene que ver con Guerra Civil, en la cual pues el hombre bandera pues va a narrar su punto de vista de toda la guerra, y hay un número en particular, el Capitán América, que estoy seguro que se va a agotar por algo que pasó. Pues no hay más que decir, ¿no? El Capitán América es técnicamente el que inicia esta guerra, es el que busca luchar por los ideales que sigue teniendo, y pues bueno, es simplemente increíble lo que al final pasa. Exactamente, y obviamente también tenemos el tie-in de la otra parte, que es Iron Man, que esa también es importante. Claro, ese también es importante porque te narra cómo lo está viendo cómo es que el gobierno va a manejar todo, y que es la precuela de lo que viene después. Como la iniciativa y todo lo que viene después, que eso también lo vamos a publicar, que también vamos a publicar de Confession, también vamos a publicar todo lo que viene después de Fallen Son, que para los entendidos ya sabrán de qué se trata, sí. Pero ya los vamos a publicar así, y como pueden ver, pues vamos a cubrir gran parte de todo lo que tiene que ver. Bueno, no, nos faltaron los X-Men, pero los X-Men también juegan un papel, digamos, importante desde un punto de vista en la cual ellos deben, se les pide que tomen un partido y no saben qué hacer, porque es la primera vez que no están perseguidos. De cierto punto, el trabajo de los X-Men en la saga es bastante restringido. Exacto, porque finalmente están ahí como a la expectativa de ver qué sucede, pero por ahí tienen unas batallas importantes, y pues bueno, pues como pueden escuchar, tenemos pues ya la guerra sobre nosotros en el blog, ya se han publicado pues algunas portaditas, ya la portada definitiva de Guerra Civil, ya la portada definitiva del número uno de los New Avengers, ya el nuevo logo para el bullpen. El nuevo logo para el bullpen. Estamos haciendo campaña proselitista. Exactamente, embarazo de urnas, que yo te embarazo esta, que yo te embarazo la otra, pero bueno, no. También vamos a tener ya el nuevo logo de Bullpen, ya para padrinar a la Guerra Civil. Y pues Frank, yo nada más quiero aprovechar estos últimos segundos pues para invitar a todos los Marvelitas, que bueno, que cuando se esté transmitiendo este podcast todavía van a estar a la venta los dos últimos números de Marvel Zombies, pues para que no se los pierdan, para que tengan la colección completa de los comehumanos, ¿no? Que está bastante divertida. Y también pues para que no dejen de visitar el blog de Bullpen, que es www.toquedequeda.net/bullpen, en el cual pueden escuchar este podcast, o si no, si andan por ahí por iTunes, por el iTunes Store, nada más teclean Bullpen y se van a poder inscribir o suscribir más bien a este cotorreo electrónico, a este cambio de opiniones e intelectuales que tenemos en el Bullpen. Exactamente, y pues Frank, no me queda más que pues agradecerte que hayas estado, pues ahorita estamos como apenas en las trincheras de la guerra, como diciendo, estas son las armas que tienen unos, estas son las armas que tienen otros, porque finalmente esta es la única guerra en que los únicos que van a salir ganando pues son los lectores. Bueno, pues lo puedes poner entre comillas, porque va a ser una guerra contra los bolsillos de los X-Men, pero bueno. Aquí se va a demostrar de qué están hechos los bolsillos de todos los Marvelitas. No, y déjalo eso, a mí me gustaría invitar a todos los que no son Marvelitas, que son de la otra compañía, a que se acerquen, porque de por sí su saga no corre tan bien como debería, ¿no? Pero que se acerquen a la Guerra Civil y les va a gustar mucho. Exactamente, y les va a dar ganas como de volver a leer cómics otra vez en su vida, porque de hecho muchos me han comentado, yo hace años que no compro cómics, pero por Guerra Civil voy a empezar otra vez. Entonces, uno de ellos. Entonces es una buena manera de volver a empezar con los cómics, y pues qué mejor que con una saga tan importante. Frank, te agradezco nuevamente por estar aquí. No, yo te agradezco que me hayas invitado. No, hombre, es un placer. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en el siguiente podcast, en la cual otro de ustedes estará engalanando con su voz este espacio radiofónico. Les agradezco mucho, soy Giovanni Arévalo y nos vemos en la siguiente emisión. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arévalo. Bullpen.